Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Viendo cómo pinta el fin de semana. Con agua, dicen. Con agua, anoche precisamente estuvimos, como para arrancar, un viernes, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Nublado. Así que la noticia económica de hoy van a ser media nubladas. Usted también sabe que yo hace como, qué sé yo, de que volví de vacaciones que le estoy por preguntar un tema y siempre me olvido. Como nunca noto nada. A ver. Siempre me olvido. ¿Y ahora no te lo acordás? No, sí me acuerdo, por eso le digo. El tema es el tope de que quiere imponer la Comunidad Económica Europea, o al menos la idea que ha dado vuelta, para los productos o las materias primas. Bueno, tema de discusión, y especialmente hoy está viajando el ministro de Economía con parte de su gabinete a una reunión que hay. Todo el tema de discusión, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Hubo un quiebre hace unos años atrás con la escalada del precio del barril del petróleo. Ajá. Eso trajo o empezó a hacer pensar en el precio de los commodities. Si el precio de los commodities, especialmente en elementos esenciales, lo dejaban flotar a lo que era el libre mercado internacional, el libre mercado del mundo, o se lo empezaba a controlar. Se empezó a hablar del tema, no hubo mucho más. El tema vuelve en discusión en este segundo semestre del 2010 y en lo que va del 2011, producto de una disparada que está llevando a niveles récords el precio de los commodities del tema alimenticio. Léase lo que vale en el mundo la tonelada de soja, la tonelada de trigo, la tonelada de maíz. Volvemos a la misma. No nos olvidemos que si bien nosotros en general no comemos soja y de la gran producción de soja que tenemos exportamos prácticamente el 95%, por no decir todo prácticamente, porque no consumimos, no tenemos que perder de vista que en otros lugares del mundo es prácticamente el alimento esencial, la soja, ¿ok? Uh-huh. Esto trae aparejado de que, como se han disparado los commodities, se dispara el precio de esa oleaginosa, y a partir de ahí se empieza a discutir si no tiene que haber algún mecanismo, para llamarlo de alguna forma, de controlar el precio internacional de los commodities, precisamente. ¿Para qué? Para que especialmente aquellas materias primas que están dando la vuelta al mundo, pero que tengan que ver con alimentos, no se dispare ni se haga más caro en el mundo. Ese sería el punto bueno, si querés, vamos a llamarlo, ¿no? Ajá. Es decir, estas reuniones de que tienden a ver a que el grupo de los grandes compradores fijen el precio. Vos fíjate qué cosa de loco, si quiere decir, ¿no? Sí. Los compradores van a fijar el precio que se paga. Está muy bueno porque, a ver, a los franceses, por ejemplo, le podríamos comprar Renault o Citroën al precio que nosotros queremos. Bueno, hasta ahora la discusión pasa exclusivamente por el tema alimentos. ¿Ok? Claro. ¿Ok? Síganme por cómo viene la mano. Es decir, que los grandes presionadores en esto es China e India. Dicho sea de paso, China se convirtió a principio de esta semana en la segunda economía del mundo, oficialmente, ¿ok? Ajá. Oficialmente ya es China la segunda economía del mundo, desplazó a Japón. Uh-huh. Entonces no es un tema menor esto. China, que es uno de los grandes consumidores de soja, dice, bueno muchachos, hay que hacer de alguna forma para ponerle un coto al precio de la soja en el mundo, porque si no, a mí me sale cada vez más caro alimentar a mi gente. Claro. Vamos a llamarlo así. Ese es el punto bueno. Punto malo nos toca precisamente a nosotros, que somos los grandes productores y vendedores de esa oleaginosa. Con lo cual, el problema que tenemos es decir hoy, bueno, ¿qué pasa, muchachos? Si me van a poner un precio tope a lo que yo produzco, ¿me va a convenir? ¿No me va a convenir? Con lo cual, la gente del campo hoy, esta noticia la tiene que estar siguiendo, la tiene que estar siguiendo de cerca, porque no lo veo para el corto plazo, pero sí para el mediano plazo, puede cambiar notoriamente lo que sería la estructura económica de los productos en función de cómo se fijen esos precios internacionales. Tal cual. ¿Mm? Ese es el tema de discusión a nivel internacional hoy, que es el precio de los alimentos, vuelvo a decir, porque se han disparado el precio de los alimentos en el mundo. Ese es el tema. Ya que estamos hablando de la gente de campo, y estábamos hablando de días nublados, para los amigos del sector agropecuario que nos están escuchando, en los próximos días, el mes que viene, vuelve esa avanzada que hizo ARBA, la Agencia de Recaudación Buenos Aires, hace 2 años atrás, ¿te acordás? Con las fotitos satelitales que tanto hablamos acá. Sí. Que me venía la foto satelital del campo y me decían, de acuerdo a nuestro registro, usted tiene sembrado porotos y de acuerdo a nuestras estimaciones, usted la cosecha tiene que ser de tanto de poroto. Claro. Y venga a explicar a ver por qué no tiene declarado nada. Bueno, vuelve en este 2011 y va a volver en los próximos días. Así que la gente del campo esté atenta que seguramente van a recibir una carta muy amena con la firma de seguramente... de, se me escapó el nombre ahora del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Arlía. De Arlía, tenés razón. ¿Ok? Sí, menos mal que tengo la apuntadora acá al lado. Porque... sí, si no, no, pero bueno, ese es un tema. Y ya que estamos hablando de temas varios, ayer también a la noche nos tocó estar en una mesa que me llevó a escribir algo precisamente hoy a la mañana, que tiene que ver con el tema de la clase media, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para que se entienda, y su acceso a la vivienda, ¿ok? Uh-huh. Tema recurrente, tema que más de alguna vez vos me lo has preguntado y lo hemos charlado, entonces hicimos un pequeño raconto. Vos sabés que durante 20 años la evolución del precio del metro cuadrado de construcción en la República Argentina y la del sueldo promedio fue una especie de carrera paralela, e iban tan de la mano que si subía uno, subía el otro, hasta que llegó un día que uno se disparó. Esa separación se dio a partir de enero del año 2002, donde el precio de la vivienda se disparó con respecto a la evolución de los salarios, por supuesto, ambos medidos en dólares. En efecto, si tomamos en cuenta el salario promedio y el costo del metro cuadrado, los dos expresados en dólares, se observa que ambos fueron de la mano durante mucho tiempo, ¿sí? Especialmente desde principios de los 80 hasta el año 2001. ¿Sí? Es decir, que hasta ese momento un metro cuadrado en promedio era similar a un salario. ¿Ok? Claro. Esa relación se rompió toda en el año 2002, se empezó a gestar una brecha y alcanzó la máxima expresión en el año 2009. En la actualidad, un metro cuadrado promedio de una construcción requiere prácticamente un sueldo y medio promedio. ¿Cómo se gestó esa brecha? Con el desplome de la convertibilidad y la devaluación, los sueldos se cayeron, los sueldos se deterioraron, pues cayeron a su tercera parte medidos en dólares. Uh-huh. Los inmuebles también bajaron, pero bajaron menos. Y vos viste que esto también lo hemos dicho, cada vez que hubo una crisis, el precio de los inmuebles bajaba, pero no tanto como el resto de las cosas. Claro. El mayor esfuerzo que se requiere para comprar hoy una vivienda es porque la evolución de los salarios, la evolución del ingreso, no alcanza para compensar el aumento que tuvo en las propiedades. Uh-huh. Segunda pregunta que nos surgía en ese momento. ¿Por qué subió tanto el ladrillo en ese caso, no? Entonces, hubo fuerte suba en los precios de los inmuebles atribuible a distintos factores. Uno, el dólar estable, es decir, podemos decir que no sube el dólar, ¿ok?, en relación a las otras cosas que suben, es decir, a la inflación que tenemos. Dos, las bajas tasas de interés, un fenómeno que es internacional, pero también repercute en la Argentina, es decir, no me conviene poner plata a plazo fijo. Y la falta de otra alternativa de inversión, con lo cual buena parte de la sociedad que no participa de la fiesta de acciones, de la fiesta de bonos, al no ser tentador el dólar, no ser tentador el plazo fijo, ¿qué hace? Se vuelca a los inmuebles. Todo esto llevó a que la demanda se viera incrementada por la presencia especial de nuevos jugadores, en particular grandes inversionistas, que decidieron volcar su dinero al ladrillo como resguardo de capital, de ahí el boom de estos dúplex o pequeños edificios, ¿viste?, donde había una casa vieja, pasamos a la mañana, había una casa vieja, mañana a la mañana cuando pasamos está el pozo, y dentro de 2 meses hay un edificio de 4 pisos. Tal cual. ¿Mm? Y esto, salgamos a recorrer la ciudad y estamos inundados, muchachos. El que me llama la atención es el que hicieron ahí donde estaba el sitio. Pero por eso... Con ese me pasó. Pero ese es inmenso, pero chicos, ¿sí? Cuando me refiero a chicos me refiero de 5, 6 departamentos, 7 departamentos, si querés, hay un montón en la Olavarría, salgamos a dar una vuelta nomás. Eso es gente que tiene plata, que no sabe dónde colocar la plata para que le rinda, y se la juega a hacer ese tipo de inversiones. Bueno, enfrente de mi casa, para no ir tan lejos, uh-huh. Ahora voy a tener que pasar un poquito más alto el tapial del patio, porque se ve todo enfrente. Ajá, no. Tres va a pisos poder tomar sol con escasa ropa. Claro. Exactamente. Es decir, que si hay un indicador que muestra a las claras la lejanía que existe entre buena parte de la sociedad y sus posibilidades de acceso a una nueva unidad, es sin duda la evolución registrada en los créditos para vivienda. En ese sentido, los créditos para la vivienda no solo no crecen en la República Argentina, sino que tienen una tendencia descendente, habiéndose encaminado hacia un registro del 5%, que fue el nivel que caracterizara la economía argentina inflacionaria de hace más de 20 años. La razón de este declive se da en forma paralela a un endurecimiento en las condiciones de otorgamiento por parte de los bancos de estos créditos, es decir, lo que nosotros hemos dado en llamar las barreras de entrada, que me ponen muy altas las barreras para que yo pueda acceder a un crédito, ¿ok? Uh-huh. Entonces, esto no hace más que empeorarlo. Dicho sea de paso, un número de 100 escrituras que se hacen en la República Argentina, repito, de 100 escrituras que se hacen, 5 es con un crédito hipotecario. Uh-huh. Es decir, que las otras 95, muchachos, es con cash. Está claro, ¿no? Es decir, que plata hay. Sí, sí. Y a todo esto que estamos diciendo, como si esto fuera poco, le tenemos que agregar un tercer factor, ¿sí? Que en forma paralela a los... Trata ahí el tema es en manos de quién, también, ¿no? ¿De qué? Perdóname. Es otro tema de discusión. Perdóname, decime, no te escuché. Ah, no, que decía que la plata está, pero bueno, en manos de quién también, ¿no? No, pero por eso, o sea, el tema es... esto que estamos, esta columna es para tratar de explicar un poquito por qué a la clase media, repito... ¿Okay? Y te digo más, la clase media asalariada, el asalariado común, no estoy hablando del gerente top, ¿estamos? Sí. ¿Okay? Le cuesta mucho, si quiere, o bien cambiar la casa, ¿sí? O bien llegar a su primera casa. ¿Okay? Tal cual. Ese es el tema. Volvemos a decir, todo esto, a su vez, teniendo en cuenta que la tasa nominal anual para los créditos pasó de un 9% en 2001 a un 16% según datos del Banco Central. Esta suba, asociada al incremento de precios que se dio en el mercado inmobiliario, dio lugar a que la cuota para adquirir un metro cuadrado prácticamente se haya duplicado en dólares en los últimos 5 años. Pasó de $13 en el año 2005 a $26 hoy. ¿Sí? Uh-huh. Cuota de un crédito por metro cuadrado, ¿ok? Lo sacamos por metro para que sea más comparable. Ahora, en la práctica, esto evidentemente tiene su correlato en lo que decíamos recién. De 100 escrituras, 5 van con crédito hipotecario. Tal cual. Esto, junto a las razones detalladas anteriormente, contribuyen a que en la actualidad la proporción de operaciones de compra-venta de inmueble apalancadas con préstamos sea la más baja de las últimas décadas y lejos. Entonces, poca alternativa de inversión de la plata en otras cosas. Que sea que mucha gente esté construyendo, levantó el valor de todos los insumos para la construcción, le hace cemento, piso, grifería, lo que sea. Por consecuente, levantó el nivel, el valor del metro cuadrado de construcción. Uh-huh. Si ese aumento del valor no fue seguido por el valor promedio del salario, es decir, por más que digamos, me subieron el sueldo, qué bueno, pero subió menos que lo que subió el metro cuadrado, y a pesar de que en algunos casos los bancos me dan crédito hipotecario, pero me cuesta mucho entrar por la relación cuota-ingreso, esto hace evidentemente que cueste, y cueste muchísimo, llegar a nuestra primera vivienda o a un cambio de vivienda. El tema es, ¿cambiará el panorama en los próximos meses? El consenso es que difícilmente, lamentablemente, esto ocurra. Lo único que puede abrir las puertas para que buena parte de la clase media pueda acceder a mejorar las condiciones habitacionales o acceder a un techo propio, es que el gobierno avance en la implementación de créditos a tasas subsidiadas. ¿Ok? Subsidiar la tasa de los créditos hipotecarios. Se han presentado varias propuestas al respecto, pero ninguna de ellas, lamentablemente, ha llegado a concretarse. Mientras ello no ocurra, o hasta que en el país no baje la inflación como para que los bancos puedan prestar plata más barato, los argentinos vamos a seguir subidos al tren del consumo. ¿Pero qué consumo? Desde electrodomésticos hasta cero kilómetros, y ahí entramos la mayoría de la clase media. Ajá. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Ese sería el techo de la clase media, así como mucho el auto. Pero esto hace que nos vamos a mantener totalmente alejados de un ladrillo, y lamentablemente al ladrillo lo estamos viendo cada vez más esquivo. Bien, bien. Ese es como un temita. ¿Cómo andamos de tiempo? Mal. Muy mal. Bueno. No, mal, no, muy mal no, mal. Mal. Y tenemos algunos mensajes de oyentes todavía. Vamos con los mensajes, a ver. Bueno, vayamos a los mensajes entonces. Oyentes al 1553-3147. Oyente que dice ahora los del campo que vayan a cortar alguna ruta a los chinos, a ver cómo les va. Otro que dice, hola chicos, buen día, como siempre, excelente el programa. Para el contador, ¿cuándo y cómo pagan el premio de fin de año a los choferes? Un abrazo, los chicos del amarillo, dice acá. Guarda, a ver si yo logro entender. Por... Los del amarillo me parece que son los de los contenedores. No, ¿cómo se llaman? Yo pensé container. Que eran los... Está bien. Me parece, ¿no? Digo yo. No sé, por eso yo... bien, a ver, en ese caso sí están dentro del gremio de choferes, y la rama de choferes en general, que es el manejo de contenedores y eso, no llegó a un acuerdo por el tema del bonus de fin de año. Bien. ¿Ok? Al día de hoy no tienen un acuerdo. Me parece, ¿y los otros cuál pensabas vos? No, la verdad que yo me quedé en el tiempo, Jorgito. Claro. Sí, yo pensé en una línea colectivo, pero no. En el... Mucho, ¿eh? Bueno, ni te cuento si te tiro un ciudad de la barría. Por eso, pensé en una línea, una vieja línea querida de colectivo, claro. Pero no, de re. Yo los que tengo acá en el estudio les digo, ¿te acordás del San Vicente? Claro, por eso. ¿Qué color era el San Vicente? Esa gente pertenece al gremio de la UTA, ¿sí? De tranviario, claro. Por eso. Blanco me dijeron que era el San Vicente, verde era San Vicente. Verde era, verde. Qué viejo que está. Qué pero bueno, que está, por Dios. Y la otra duda que salió ayer, y vamos a tratar de cerrar medianamente rápido, es decir, bueno, entonces, a ver, yo soy de la clase media, tengo un manguito ahorrado, me estás diciendo que no puedo llegar a casa, no puedo cambiar mi casa, no puedo ampliar mi casa, me sale muy caro todo el tema de la construcción hoy, no tengo un acceso al crédito, ¿sí? Me está diciendo, como decíamos recién, electrodoméstico hasta el cero kilómetro, digamos, ¿no? Bien. Ya, perdón, acá dice, ¿y los 800 para quién eran? ¿Para la UOM? Preguntan. Los 900 para la UOCRA. 900 para UOCRA. 900 para UOCRA. Ajá, bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Okay? Bien. Ya te digo que entre 500 y 900 se me mezcló todo, ya no sé ni para quién son. Te aviso que hay veces que tenemos que salir a buscar el machete y que si no lo encontramos rápido, el disco rígido a veces falla. Bueno. El tema es ese, bueno, ¿qué hacemos entonces? Y muchos dicen, y bueno, yo sigo apostándole al dólar. El tema es saber identificar cuándo comprarlo y cuándo venderlo, ¿sí? O sea, distinguir muy claro cuál es el momento ideal para comprar, cómo distinguir cuál es el momento ideal para vender. Ese distinguir el momento ideal es una especie de don que ha permitido a muchas personas, ¿sí?, hacer una cierta fortuna, ganar dinero, y ese don no está escrito en ningún libro, es más bien una cuestión de olfato, una cuestión de timing. Hay algunos inversores que van contrarios al resto, es decir, cuando todos compran ellos venden, cuando todos venden ellos compran. Saben, mire, ese tipo de inversores son los que nosotros decimos, saben mirar a largo plazo y actúan en consecuencia, en el sentido de decir, bueno, yo compro o vendo hoy, pero no me fijo, me armo de paciencia, no estoy todo el día mirando a ver si subió, si bajó el precio, sino que es una inversión de 5, 6, 7 años para adelante, ¿sí? Es decir, esperan todo el tiempo que sea necesario para que se concreten los ciclos económicos que seguramente le traerá ganancias, esas ganancias que supieron esperar, ¿sí? Estos inversores, vuelvo a repetir, están moviéndose contracorriente. Hoy tenemos algún tipo de estos inversores, que son los inversores que hoy están comprando dólares, muy pocos, digamos, en cantidad de personas, mientras el resto está con ese boom del consumo. Si la percepción de usted es coincidente con ese tipo de inversores, ha dejado de comprar la heladera, el lavarropa, ¿sí? Y tiene la perspectiva de que el billete verde, digamos, que Estados Unidos se recupere con respecto especialmente a lo que es en la zona del euro, la zona de Europa, y dentro de 2 o 3 años empiece a recotizarse a nivel mundial. Ahora, sencillamente, hoy en Argentina hay una bipolaridad que presenta día a día, que es decir, y que lo hemos escuchado en la discusión, si el dólar hoy está caro o está barato. La realidad es de decir si está caro o está barato, depende del ojo con que se lo mire. El gobierno, por un lado, afirma que el dólar está caro, que si no fuese por la intervención del Banco Central, el dólar bajaría a niveles de 3 pesos y moneditas, y en esta misma línea están quienes piensan que la lluvia de dólares producto de la soja va a llegar para quedarse un largo rato y que no se dará un fuerte cambio en el contexto internacional. Hay otros que dicen exactamente lo contrario, que si bien están difícilmente digan que la cotización del dólar caiga, en el mediano plazo es inevitable a sufrir un ajuste alcista producto del atraso cambiario que se está sufriendo en la República Argentina, que ha llevado a que el país esté encareciéndose en dólares y que cueste cada vez vender más los productos argentinos en el mundo. En ese medio del debate, el tema es comprar o no comprar, ¿sí? Especialmente para aquellos que no leen, vamos a llamar así, la noticia financiera del día a día, pero son los que, con sus decisiones diarias, determinan cómo se moverán algunas variables. Así, mientras existe una parte de la sociedad que sigue comprando dólares, hay otro segmento de la población que se entregó, volvemos a decir, alegremente a la fiesta del consumo. No falta quienes adivinan que tras estas diferentes actitudes puede haber una cuestión generacional, vamos a llamarlo así, quienes peinan canas y tienen un recuerdo vivido en los años de la hiperinflación, de las devaluaciones y algo más, son más renuentes a confiar en un dólar barato eterno, digamos, por siempre. Saben que en algún momento inevitablemente va a venir un ajuste y no abandonan las viejas costumbres, desconfían de la Argentina, ¿sí?, transformada, si crees, en la nueva Disneylandia del consumo, y sustentan sus temores en la experiencia de saber que el país siempre ha sido ciclotímico. Claramente a esta porción de la población que gracias al dólar en algún otro momento pudieron surfear otras crisis y encontraron en él una tabla de salvación, poca le importa si en este 2011 deben resignarse a que la divisa no sea negocio, ¿sí? Es decir, que como venimos diciendo, en el 2011 el dólar no va a subir mucho. Por el contrario, aquellos que son mucho más jóvenes, que no vivieron los momentos difíciles de las hiperinflaciones, ni se identifican con la época de las tablitas, ni con aquella de la plata dulce, tienen otro enfoque, tienen otra proyección y totalmente opuesta. La conclusión es que ambas partes pueden sentirse en derecho de actuar según sus instintos. Quienes compran dólares por convicción y aquellos que, por el seguro de cambio que ofrece el año electoral, aprovechan para equiparse tecnológicamente, viajar y darse los gustos ahora. Esta bipolaridad que tenemos hoy del billete le sienta bien en realidad a los dos grupos, al menos este año, este 2011, van a estar ambos contentos, por llamarlo de alguna forma. Repito, de acá a octubre, el dólar no más de 4.10, 4.15, muchachos, y si yo compro dólares hoy, no lo hago pensando en el 2011, lo hago pensando del 2013 en adelante. Bien, dos últimos mensajes por acá, Gabriel, y para cerrar, ¿te parece? Dale. Gracias, Jorge, dice, por permitirnos tener un columnista como Smale, dice, es nuestro orientador económico del ama de casa, un genio, dice Nora, a quien vamos a poner como presidenta del club de fans de Gabriel Smale en este consultorio económico. Simplemente lector. La rama caudal es cuánto y cuándo el premio de fin de año de choferes. La rama caudal es, sí, llegó a un acuerdo, y el acuerdo de la rama caudal sí había estado de 700 pesos. De 700 pesos. Que tiene que ser pagado en cuotas a partir del sueldo de febrero. Bien. Y para los amigos de choferes, que están esperando el plus, más que el plus, con el salario de marzo ¿sí? Sí. Esto lo iba a dejar para darlo para más adelante, pero evidentemente tenemos muchos amigos choferes que nos escuchan. Con el salario de marzo viene un pequeño aumento. Ajá, bien. De estos aumentos que ya estaban pactados de antemano. Mi amigo, no hay más tiempo. Nos estamos viendo el día lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Igualmente para todos. Gabriel Esmale, columna económica. En línea. Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música.